Una exposición de 5 minutos a continuación a cargo de Claudio Bertonati. Buenas tardes. Cerca. Muchas gracias. Bueno, vivimos en un país medio raro nosotros, ¿no? Muchos de los que venimos hoy a hablar ya no defendemos ni la naturaleza ni el patrimonio cultural, sino que el sentido común. Y algo peor, estamos acá para defender a nuestro país contra su propio gobierno de turno. El río Santa Cruz es un río histórico. En sus orillas navegó la flota de Hernando de Magallanes, uno de sus buques naufragó ahí. Recordemos que de los 5 llega solo uno a España, vuelve uno solo a España, y de los 250 tripulantes solamente una quincena. Eso fue 1519. 1834, Darwin intenta navegar con el Beagle parte del río. No puede hacerlo, se quedan sin víveres y vuelven para atrás. Después de eso, algunos de nuestros más consagrados exploradores y naturalistas, como Francisco Pascasio Moreno, Ramón Lista, Carlos María Moyano, lo remontan de punta a punta. Poco antes lo había hecho el legendario capitán Luis Piedrabuena. En las costas del río Santa Cruz vivían los tehuelches que respondían al cacique principal de la Patagonia, Casimiro Biguá, cuyos territorios llevan desde el río Negro hasta el estrecho de Magallanes. Nos han hablado hoy también de las estancias viejas. Y este río une el patrimonio de la humanidad, el glaciar Perito Moreno, con 2 monumentos naturales de la provincia. Yo digo, si así tratamos al patrimonio de la humanidad y a los monumentos naturales provinciales, como la Tonino Vera y el Macato Viano, ¿qué le queda a lo que no tienen estos rangos jerárquicos, estas distinciones? Nosotros tenemos un patrimonio muy diverso, muy rico, muy grande, pero es muy pequeña nuestra valoración por ese patrimonio, nuestra estima, nuestro sentido de pertenencia. Por eso estamos acá hoy. Si no, no estaríamos acá. Estaríamos discutiendo qué rango de protección le damos a todo el curso del río. Porque en definitiva es un río sagrado. No lo vemos así. Pero ¿qué pasa? Está estudiado, por lo menos. Más de 170 sitios arqueológicos están ahí latiendo como dentro de la materialidad de las costas de este río. Sabemos, gracias a eso, que por distintos fechados, que estuvo poblado desde hace 9.700 años. O sea, no solamente es importante estos sitios desde el punto de vista del patrimonio y de la comprensión del poblamiento humano para Santa Cruz, ni para la Patagonia, ni para la Argentina, sino a nivel continental. Nuestro país es raro, es extraño. Cuesta comprender a veces cómo se toman las decisiones y es mentira muchas de las cosas que se han dicho hoy acá, incluso dentro del área ambiental. Lo lamento mucho, pero es mentira. En muchos países las represas están dando marcha atrás. Acá se dice otra cosa, pero Estados Unidos, para mencionar uno y de los que están más desarrollados, ya desarmó 748 represas. 748. 20 de las nuestras ya están fuera de uso y siguen en pie. No estamos pensando para qué se desarman, para qué se desmantelan, para qué se dinamitan, para restaurar los cuerpos de agua, los cursos de agua. Los ríos son la principal causa de extinción de los peces autóctonos. Y acá tenemos una lamprea cuya identidad taxonómica todavía no sabemos a qué corresponde, o por lo menos está en duda. Pero nos importa poco. Yo creo que nos importa poco, no a todos, a los que deciden. Porque no tienen convicciones, tienen conveniencias. Pero los que tenemos convicciones, que somos mucho más, vamos a hacer fuerza para que estas represas primero no se hagan. Pero no se van a hacer por algo muy importante. Digámoslo claramente, son ilegales. Pónganle el eufemismo que quieran, son ilegales. Y algo peor, son antipatrióticas. Muchas gracias.